hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Porque no solo siete son los colores, ni cuatro los puntos cardinales, ni dos los géneros, ni uno, ni tan siquiera uno el mundo. Por eso, a cada instante en el planeta nacen y crecen rebeldías que se niegan a aceptar los límites de reglas y de leyes. Por eso también, si nuestros sueños y utopías no caben en este mundo, toca imaginar y hacer otro, uno, donde quepan todos los mundos. En eso, imaginando, construyendo ese otro mundo en el que quepan todos los mundos, llevan ya 25 añitos los zapatistas, las comunidades indígenas rebeldes zapatistas, construyendo ese otro mundo donde quepan todos los mundos desde el sureste mexicano, desde Chiapas. Este primero de enero se han cumplido 25 años del alzamiento zapatista, de esa guerra contra el olvido que hace 25 años y ya unos poquitos días arrancaba en el sureste mexicano, en Chiapas. Hoy os proponemos un programa muy especial, hecho con mucho cariño desde aquí, desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia desde Bilbao, pero mirando al sureste mexicano, a Chiapas, a la rebeldía zapatista. Se los digo, compañeros y compañeras bases de apoyo, compañeros y compañeras milicianas y milicianos, así lo vemos, estamos solos, como hace 25 años. Así comenzaba el comunicado, las palabras de su comandante insurgente Moisés en la noche del 31 de diciembre de 2018. Hace unos días, en este aniversario, en este 25 aniversario del alzamiento zapatista, estamos solos, igual que hace 25 años. Una travesía, como os decíamos, muy especial hoy, la que os planteamos, la que os invitamos a sumaros desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Vamos a viajar hasta el sureste mexicano, vamos a contaros todo lo que pasó esos últimos días del 18, esos primeros del 19, cómo fueron esos festejos, esas celebraciones del 25 aniversario del alzamiento zapatista. Vamos, sobre todo, a escucharlas a ellas, a las zapatistas, a los zapatistas. Y además también se van a asomar por la cubierta de nuestra lata pirata algunos invitados, algunas invitadas que desde aquí, desde Euskal Herria, le van a decir también a los compas, a las compas zapatistas, que no están solas. Música. muchas cosas, muchas luces, muchos fueguitos con los que prendernos hoy desde México, desde Chiapas, desde la rebeldía zapatista. Hacia allá nos vamos hasta ese caracol de la realidad en Oventic, caracol, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños. Allí se festejó ese 25 aniversario del alzamiento zapatista el día 31 de diciembre y también durante la mañana del 1 de enero del 2019. Allí escucharon, bailaron canciones como esta canción dedicada a ese 25 aniversario del alzamiento zapatista. Felicidades, compas. Aniversario del alzamiento zapatista. Canciones celebrando, festejando en las comunidades rebeldes zapatistas de Chiapas. En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos para abajo y para la izquierda. 4 días ha durado el encuentro de redes de resistencia y rebeldía que se ha celebrado en Chiapas, concretamente en Guadalupe Tepeyac, del 26 al 30 de diciembre. Y después de ese encuentro, las celebraciones, los festejos por ese 25 aniversario del alzamiento zapatista, en este caso en el Caracol de la Realidad, en Oventic, en el Caracol Madre de los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños. En primer lugar, durante la mañana, alrededor de 2.500 milicianos y milicianas del EZLN han cubierto en formación, uniformados, vestidos de militares, la cancha deportiva de Oventic ante sus mandos, entre ellos el subcomandante insurgente Galeano y el subcomandante insurgente Moisés. Y después comenzó un intenso programa cultural que se celebró durante toda la tarde, más bien la noche de ese 31 de diciembre en Oventic, y también durante las primeras horas del 1 de enero del 2019, donde durante 4 o 5 horas continuó también ese programa cultural con diferentes actuaciones musicales, poemas, teatro, diferentes actividades en ese Caracol de la Realidad. En la realidad, el primero en tomar la palabra fue el subcomandante insurgente Moisés. Un discurso, un comunicado de cerca de 45 minutos en el que, entre otras cosas, comenzó hablando el subcomandante insurgente Moisés de cómo se sentían, cómo estaban las zapatistas, los zapatistas, ahora, 25 años después del alzamiento. Llegó la hora para nosotros, los pueblos zapatistas, y lo miramos que estamos solos. Se los digo claro, compañeras, compañeros, bases de apoyo, compañeros, compañeras, milicianos, milicianas, así lo vemos, estamos solos. Como hace 25 años, salimos a despertar al pueblo de México y al mundo, solos. Y hoy, 25 años, vemos que estamos solos. Pero sí, fuimos a decirles, muchos encuentros lo hicimos. Ustedes lo saben, compañeras, compañeros, ustedes fueron testigos. Fuimos a despertar, fuimos a decirles a los pobres de México, del campo y la ciudad. Muchos no nos hicieron caso, algunos sí están organizándose y esperemos que sigan organizándose. La mayoría no nos hicieron caso. Pero hicimos el trabajo y nos falta. Por eso les estamos diciéndoles claro, compañeros y compañeras. Son las palabras del Submoy en esa celebración del 25 aniversario del EZLN en Oventic, en el Caracol de la Realidad. Estamos solos, solas igual que hace 25 años, un largo comunicado, un largo discurso de Moisés, en el que buena parte de ese discurso, además de contar eso, de que se sienten solos, también dedicó gran parte de discurso a criticar duramente, muy duramente, al nuevo gobierno de México, a ese presidente Andrés Manuel López Obrador, que acaba de llegar a la presidencia de México, y a lo que ese gobierno va a hacer en el país. Duras palabras de las zapatistas, del EZLN, para el gobierno de México y también para el gobierno del Estado Federal de Chiapas. Duras palabras para los malos gobiernos de su país, para los que ya hubo y para los que anuncian desde el EZLN van a ir a por ellos. Un mensaje, un comunicado en el que el EZLN dice que van a seguir más tiempo, todo el tiempo que haga falta defendiendo su territorio, y también anuncian que no van a permitir que ningún megaproyecto en relación, por ejemplo, con ese Tren Maya que hace unas semanas inauguró el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene previsto también atravesar Chiapas, pues ningún megaproyecto que vaya contra las comunidades, contra la madre tierra, ningún megaproyecto como ese del Tren Maya va a quedar sin respuesta. Van a permitir los zapatistas que pase por su territorio. Escuchamos al subcomandante insurgente Moisés. Compañeros, compañeras, a ese el que está en el poder la va a destruir al pueblo de México, pero principalmente para los pueblos originarios. Vienen por nosotros y especialmente a nosotros, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque aquí le estamos diciéndole claro, no le tenemos miedo. ¿O sí, compañeros, compañeras? ¡No! Vamos a pelear, vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí ese su proyecto de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que lo cambió de nombre para no decir ejército, que son los mismos, lo sabemos. Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo, que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. No vamos a permitir a que vengan a destruirnos, ¿o sí? Aquel el que está en el poder es muy mañoso. ¿Y cuál es la maña que hace? Se hace de que está con el pueblo de México y engañando a los pueblos originarios, demostrando que se hinca en la tierra pidiéndole permiso, como creyendo de que todos los pueblos originarios la creen, y aquí nosotros le decimos no lo creemos eso. Al contrario. ¿Cómo es eso que al contrario? Eso de que disimula, que agarra nuestros modos, nuestras costumbres, que pide permiso a la madre tierra, nos está diciendo: dame permiso, madre tierra, para destruir a los pueblos originarios. Eso es lo que dice eso. Le hace falta entender a esos otros hermanos pueblos originarios. Ese es lo que está haciendo ese señor. A nosotros no lo creemos. Solo porque la madre tierra no habla, si no se lo dijera. Son las palabras de Moisés, después ya casi a punto de llegar la medianoche, antes de que sonaran, reventaran en el cielo los cohetes y los fuegos artificiales, habló la comandanta Everilda del Comité Revolucionario Clandestino Indígena de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estas son las palabras de la comandanta Everilda en este 25 aniversario del alzamiento zapatista, a punto de cumplirse ese aniversario la noche del 31 de diciembre de 2018. Por nuestros 25 aniversario de nuestro levantamiento armado del 1 de enero de 1994. A pesar de todos los ataques ideológicos, políticos, económicos y amenazas militares y paramilitares, queremos decirles de nuevo que aquí estamos, desarrollando la autonomía por la vida de nuestros pueblos. Aquí, los pueblos zapatistas, gobernando por las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos rebeldes zapatistas, donde no caben las humillaciones, manipulaciones, engaños, ni mentiras, ni consultas disfrazadas. Por eso no permitiremos ningún proyecto que destruye la vida de la humanidad y la muerte de nuestra madre tierra. Porque detrás de todo esto están los intereses de los grandes capitalistas nacionales y transnacionales. Por más que intenten humillarnos con todas las fuerzas represivas, como es la Guardería Nacional, no desgastaremos en defender nuestra madre tierra, porque en ella nacimos, porque en ella vivimos y en ella moriremos. En estas tierras de hombres y mujeres rebeldes, deben saber que no nos rendiremos, no nos venderemos y no claudicaremos, ni mucho menos traicionaremos la sangre, la vida, la muerte de nuestros compañeros caídos en nuestra lucha. Aunque consulten a miles y millones, no nos vamos a rendir. Aunque le pidan permiso a su chingada madre, no nos van a doblegar. Desde 1492 a este 2018 han pasado 525 años de resistencia y rebeldía contra las grandes humillaciones extranjeras y mexicanas. Nunca nos pudieron exterminar, nosotros, los de la sangre morena, color de la madre tierra. Reiteramos que aquí estamos y aquí seguiremos. Podrán pasar miles, millones de años. Las zapatistas y los zapatistas, aquí estaremos. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Desde el caracol de la realidad, madre de los caracoles, mar de nuestros sueños. México, enero 2019. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva el capitalismo! ¡Viva! ¡Vivan las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Que mueran los malos gobiernos! ¡Viva! ¡Viva los 25 años de la guerra contra el olvido! ¡Muere el neoliberalismo! ¡Fuera! ¡Viva compañeros y comandantes! ¡Viva! ¡Mueran los capitalistas! ¡Fuera! ¡Vivan los compañeros y compañeras caídos durante estos años de guerra contra el capitalismo! ¡Viva! ¡Que mueran los exterminios contra los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Fuera la represión! ¡Viva! ¡Muera la globalización mundial! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos en lucha! ¡Viva! ¡Viva la autonomía y la resistencia de los pueblos! ¡Viva! ¡Viva las autoridades autónomas de los pueblos en resistencia! ¡Viva! ¡Mueran los caporales del sistema explotador! ¡Viva! ¡Vivan los municipios autónomos rebeldes zapatistas! ¡Viva! ¡Mueran los ¡Que mueran los capataces del capitalismo! ¡Que mueran! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! Así despidieron con esos cohetes y con esos vivas y con esos muera el año este 2018 en la realidad, en ese caracol zapatista. Allí hemos estado, allí estamos y para allí va este mensaje. Decíamos, escuchábamos a Moisés hace unos minutos diciendo, reconociendo, así lo vemos, estamos solos como hace 25 años. Desde aquí, desde Euskal Herria, Cecilia Santiago Vera, ella es psicóloga, ella es mexicana, ella es chiapaneca, es coautora, entre otras, del libro Ahora apuestan al cansancio, Chiapas, fundamentos psicológicos de una guerra contemporánea. Pues desde aquí, desde Euskal Herria, donde reside ahora y hasta allí, hasta la realidad, hasta Chiapas, hasta su tierra, va este mensaje de Cecilia Santiago Vera. Es enero del 2019, mi corazón se alegra de recordar cuando en el 1994 despertamos en México, despertamos a una participación política activa. Yo soy chiapaneca y estudiaba en la universidad y en esa época la vigencia, digamos, de nuestros derechos como ciudadanas tomó otro sentido. Agradezco mucho las palabras de las compañeras y los compañeros zapatistas durante ese año y durante la Convención Nacional Democrática, cuando nos dijeron, la lucha es como una cascada, no tiene vuelta detrás, no hay retorno. Vayan a sus lugares, vayan a sus ciudades, vayan a sus escuelas, sean buenos en lo que hacen y trabajen y organicen a sus pueblos. Nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y en ello estamos. Y para mí fue una, como una tarea, como los que ya habíamos llegado nos estaban dando una tarea. Y desde entonces yo he confiado en poder colaborar y en poder participar activamente en la construcción de un mundo más justo, en mayor dignidad. Y cada vez que estoy fuera de Chiapas, pues por supuesto que extraño, que añoro, que quisiera estar caminando nuestras montañas, pero me viene la imagen de las compañeras zapatistas que día a día están luchando y trabajando y esforzándose en construir esta vida digna. Compañeras campesinas, compañeras con diferentes dones, capacidades, artes, virtudes, estas compañeras que con una palabra te levantan el ánimo, con una palabra dan un consejo para una joven que está desesperada, estas compañeras que en el día a día están diciendo no al capitalismo salvaje, en el día a día están dándonos ejemplo de dignidad, de tener un modelo de vida respetuoso con el medio ambiente, compañeras que están desmontando este sistema patriarcal y capitalista en el día a día con esa sonrisa, con esa tortilla que te ofrecen con frijolitos calientes. Estas compañeras que se desvelan, que hacen guardia, que están en las radios conversando, analizando la realidad. Estas compañeras que caminan horas para ir a sus lugares de trabajo, que cultivan el campo con amor, que cuidan de la naturaleza. Estas compañeras nos dan ejemplo, nos dan inspiración y son tan peligrosas para el sistema capitalista porque son campesinas y porque están orgullosas de ser campesinas. Y todas deberíamos estar en ese vibrar de amor a los árboles, a los animales, a la naturaleza, a nuestros ríos. Es anticapitalista esta lucha porque caminan con unos valores que son de la vida, que van hacia la vida, que protegen la vida. Por eso son anticapitalistas. Y en este 25 aniversario va mi abrazo, va mi admiración y que sigamos en la lucha, caminando. En cada rincón del mundo, estemos donde estemos, en nuestra tarea diaria, sencilla o pública, que estemos caminando en este sentido, en un solo corazón. el océano de las historias. Decía Don Durito de la Lacandona, cuando parece que no queda nada, quedan los principios. Asomarse al sureste mexicano, asomarse a las comunidades zapatistas en Mar de Fueguitos es también asomarse a sus historias, a sus relatos. Don Durito de la Lacandona era fiel escudero del finado su comandante insurgente Marcos, ambos dos. No sabemos si Don Durito también está finado. Hace tiempo que ya no hablan, no cuentan por el sureste mexicano. Nosotros recuperamos al hilo de las soledades zapatistas una historia que habla de libertad. Una historia que contó en diciembre de 2007 el finado Marcos. Decía el viejo Antonio que la libertad tenía que ver también con el oído, la palabra y la mirada. Que la libertad era que no tuviéramos miedo a la mirada y a la palabra del otro, del diferente. Pero también que no tuviéramos miedo de ser mirados y escuchados por los otros. Y luego agregó que el miedo se podía oler y que abajo y arriba ese miedo despedía un olor diferente. Dijo además que la libertad no estaba en un lugar, sino que había que hacerla, construirla en colectivo, que sobre todo no se podía hacer sobre el miedo del otro, que aunque diferente, es como nosotros. Esto viene al caso o cosa, porque nosotros pensamos que más que la cantidad de personas en un movimiento, más que su impacto mediático o la contundencia de sus acciones, o lo claro y radical de su programa, lo más importante es la ética de ese movimiento. Eso es lo que le da cohesión interna, lo define, le da identidad y futuro. En el marco del encuentro de redes de resistencia y rebeldía, que como decíamos antes, se celebró del 26 al 30 de diciembre en el centro Huellas de Memoria, su comandante insurgente Pedro cumplió. Pues bien, mujeres asistentes a ese encuentro, bueno, diferentes gentes asistieron a ese encuentro. En ese lugar, en ese encuentro, se recordó, se hizo memoria del subcomandante insurgente Pedro, fundador, uno de los fundadores del EZLN, allá por noviembre de 1983, mexicano, nacido en Michoacán, el 1 de enero de 1994, en el municipio de Margaritas, cayó muerto en combate el subcomandante insurgente Pedro, allá en las tierras zapatistas. Dicen de él que fue un gran jefe militar para los zapatistas. Pedrito, que es como le llaman aún por allí, no está muerto, y en el 25 aniversario de su muerte han celebrado su vida a través de poemas, canciones, bailables, obras de teatro. Las comunidades rebeldes platican con aquel brillante insurgente, estrella de la madrugada, rebelde zapatista, con quien comparten tabaco y café. Son muchas las canciones, las poesías, las obras de teatro que han sonado, se han podido escuchar estos días allá en la realidad y también en Guadalupe Tepeyac. Nosotros hemos rescatado una, esta poesía dedicada a su comandante insurgente Pedro. Buenas noches, compañeros y compañeras. voy a decir una bonita poesía titulado Su Pedro. Comandante insurgente Pedro, estrella de la madrugada, derramaste sangre fina de oro. Un primero de enero de 1994, hoy miles de hombres y mujeres te recuerdan tus pasos gigantescos, tu pensamiento brilla en el mundo. Lloramos al recordar tu nombre, subcomandante insurgente Pedro. Pedro, Pedrín, héroe americano. Gracias, compañeros y compañeras. Poesías dedicadas al subcomandante Pedro, y también no podía faltar en un programa en el que miramos a Chiapas, en el que miramos a las zapatistas, un corrido, en este caso tampoco podía ser de otra manera, un corrido dedicado a este héroe, al héroe guerrillero, al sub Pedro. Esfuerzo y respeto, cantaremos un corrido. Ahí está ese corrido del héroe guerrillero desde la realidad, desde Chiapas. Ahora se asoman aquí en Mar de Fueguitos desde la asociación Lumaltic, Asociación por la Cooperación y el Desarrollo entre los Pueblos, asociación que apoya la lucha y la construcción de autonomía indígena de las comunidades zapatistas. Este es el mensaje que desde Euskal Herria mandan para las comunidades rebeldes zapatistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dicen ustedes, compas. Les quería mandar un fraterno y rebelde abrazo revolucionario desde el pueblo vasco. Mi nombre es Arkaitz, que ustedes en la lengua verdadera tzeltal le dicen mukulchen y en tzotzil le dicen muktachen. Y bueno, queríamos comentarles que no están solos, que no están solas, que desde el pueblo vasco y desde Europa somos muchas las personas, los movimientos sociales que seguimos aprendiendo con ese ejemplo, que en estos 25 años de lucha por la autonomía, de lucha por la resistencia y la rebeldía, hemos aprendido mucho de ustedes. Y en mi caso concretamente, compas, pues les platico que colaboro con Lumaltic, Herriak, una organización solidaria vasca que trabaja con ustedes allá en Chiapas, pero que también trabaja con ustedes acá en el pueblo vasco, en Euskal Herria. Y por lo tanto, pues decir que seguimos aprendiendo día a día con ustedes, que cada vez son más las voces, cada vez son más las personas en Euskal Herria que conocen su lucha y que se solidarizan con ustedes, que participan en las diferentes pláticas, talleres, charlas y fiestas que se organizan acá en el pueblo vasco para solidarizarse con la lucha de las comunidades zapatistas en resistencia y que, por lo tanto, como ustedes dicen en lengua verdadera, colabalik o saca tal, agradecerles, muchas gracias por el ejemplo que dan a las izquierdas del mundo y por el ejemplo que dan frente al sistema capitalista de muerte y miseria y frente a los malos gobiernos. Hola Balik, que ricasco, muchas gracias, compas. La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de Fueguitos. Seguimos volando, seguimos soñando junto a las compas, a los compas zapatistas de Chiapas, y volvemos, escuchábamos antes, volvemos a la realidad, escuchábamos las palabras del subcomandante insurgente Moisés, escuchamos también de la comandante Eberilda, también hablaron en ese templete de la realidad a pocas horas de nacer el 2019, de cumplir 25 añitos. También hablaron las juntas de buen gobierno, concretamente habló la compañera Berenice a nombre de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza. Juntas de buen gobierno, esa otra manera de gobernar, esa manera de ser buen gobierno que llevan desde hace años ya practicando, poniendo en práctica las comunidades zapatistas. Escuchamos a la compañera Berenice a nombre de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza. Hoy cumple ya 25 años que estamos en pie de lucha. Somos los más olvidados, marginados, explotados por el sistema capitalista neoliberal. En esos años atrás no nos veían si existíamos los pueblos indígenas, pero en 1994 dijimos, ya basta, declarándonos en guerra contra el mal gobierno, tomando 5 cabeceras municipales, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Occhuc. Porque hace más de 500 años nuestros abuelos y abuelas no eran tomados en cuenta por el sistema capitalista, porque para ellos no valemos, solo eran esclavos de los patrones. Trabajaban mucho y no les pagaban, y les maltrataban como animales, sin importar la vida de la humanidad. Todos esos maltratos nuestros abuelos los sufrieron. Ya estaban cansados de tanto maltrato e injusticia y por eso decidieron organizarse para luchar contra la explotación. Por eso nuestras compañeras y compañeros hace 25 años se enfrentaron con el ejército mexicano. Fueron compañeras y compañeros valientes que ofrendaron sus vidas sin esperar nada a cambio. Ellos y ellas ofrendaron sus vidas para que en el futuro las nuevas generaciones puedan vivir mejor. Ellos fueron los hombres y mujeres valientes. Siempre les recordaremos porque ellos fueron nuestros maestros. Hoy como Junta de Buen Gobierno decimos que hemos conquistado la libertad de gobernarnos con nuestros pueblos sin pedir permiso a nadie. Hemos decidido formar nuestros gobiernos y nuestros propios reglamentos como pueblos, formando los promotores de salud, promotores de educación, trabajos colectivos, los municipios autónomos y la Junta de Buen Gobierno, aunque no ha sido fácil para nosotros porque no tenemos libros ni manuales para dirigirnos, nos estamos gobernando nosotros mismos, enfrentando los diferentes ataques del mal gobierno, porque nos quieren acabar y ha creado diferentes proyectos y programas para que nos confundan y no nos demos cuenta, y así acabar a nuestra organización. Pero nosotros estamos organizados, no nos podrán acabar, porque cada vez más estamos trabajando con nuestra autonomía para enfrentar el sistema capitalista neoliberal. Pero como pueblos en resistencia y rebeldía, hemos entendido que no queda otro camino, el organizarnos. Desde cualquier rincón del mundo, cada organización tenemos nuestros diferentes modos y costumbres de organizarnos, pero sí, todos y todas en contra de un mismo enemigo, que es el sistema capitalista neoliberal. Con este sistema, cada vez más, la crisis mundial es más difícil. Ellos lo han creado para destruir la humanidad. No les importa que acaben con el universo, porque para ellos todo es mercancía. Solo les interesa la ganancia para hacerse cada vez más ricos. Este sistema, los países los quieren convertir en fincas y los gobiernos serán los capataces, y para nosotros los malos gobiernos ya no son gobiernos del pueblo, porque están al servicio de su patrón. Por eso nosotros como EZLN ya no les creemos, porque son los mismos rateros, asesinos, vendepatria. Les decimos que aquí estamos con nuestra autonomía, resistencia y rebeldía en nuestros territorios zapatistas. Desde la realidad Chiapas, México, 1 de enero de 2019. Junta de Buen Gobierno hacia la esperanza. Soy la caracola, hoy vine a renacer en la selva. Yo me llamo con el nombre de cada mujer y sin embargo mi nombre está por venir. Y no quiero decir que nací de la Sexta, pero sí que le debo la vida, al igual que a las caídas por darme nombre, por darme lucha, y las no caídas por darme fuerza, porque sé que estar aquí siendo quien soy es azar, al igual que haber dejado de ser quien fui, porque el sistema me ataca sin importarle mi nombre ni el amor que pueda generar, pero a mí sí me importan mis nombres, cada uno de ellos, con acentos, silencios y hasta faltas de ortografía, y no voy a descansar hasta haberles dado hogar en mi cuerpo, hasta no haber pronunciado cada uno de ellos. Entre las cosas que también han pasado estos días allá en el sureste mexicano, en ese encuentro de redes de resistencia y rebeldías, nació, se creó la Caracola, una red de mujeres en resistencia y rebeldía. Las propuestas de esta red, la conformación de esta red de resistencias y rebeldías antipatriarcal y anticolonial llamada La Caracola, apoyar la continuidad de encuentros internacionales para seguir luchando contra el patriarcado, el sostenimiento de acciones directas en contra de los feminicidios, la generación de espacios de defensa feministas, abrir procesos de acompañamiento en empoderar mujeres y disidencias, hacer la reproducción de la reproducción y el cuidado de la vida un trabajo colectivo, crear espacios antipatriarcales de deconstrucción y formación para masculinidades integrados y sostenidos por hombres, sumar nuestras luchas a las voces globales en la exigencia de la recuperación de la autonomía sobre nuestros cuerpos y territorios. Son las propuestas de La Caracola, esta red de mujeres que se ha tejido dentro de este encuentro de redes de resistencia y rebeldía que se acaba de celebrar en Chiapas, en Guadalupe Tepeyac. En la página de Enlace Zapatista y sobre todo en la página de Radio Zapatista, radiozapatista.org, tenéis toda la información, todos los audios, todos los datos de lo que ha pasado estos días en este 25 aniversario del lanzamiento zapatista ya en el sureste mexicano, en las comunidades zapatistas. Muchas gracias también desde aquí a los compas de la Radio Zapatista. Gracias a su trabajo también aquí podemos sonar, soñar con música, con palabra zapatista. Otra de las canciones que sonó en ese festival, en esa fiesta que fue este 25 aniversario del lanzamiento zapatista. Una de amor, ¿por qué no? Vida, otro de esos canciones que han sonado en el aniversario zapatista. Nuevas felicitaciones, nuevo mensaje que desde Euskal Herria mandan para el sureste mexicano. En esta ocasión es Javi Matas. Desde 1995 se acercó por aquellos años al sureste mexicano, ha vivido en tierras chiapanecas, ha trabajado, ha colaborado, ha apoyado, ha estado al lado de las comunidades zapatistas en rebeldía. Creemos aquellos que a lo largo de estos tiempos hemos tenido un conocimiento, una relación y un apoyo a los hombres y mujeres de este movimiento, creemos que siguen teniendo no solamente razones para desarrollar la política que desarrollan, sino también que tenemos todos necesidad de que haya quienes den ejemplo, no en tener armas, sino en tener un corazón abierto hacia todos los demás, en la idea de que es la sociedad civil quien construye y es la sociedad civil la que tiene un futuro que poder desarrollar, por mucho que quienes quieren tener el dominio del mundo entero, se empeñan en presentarnos la acción armada como la acción que soluciona. Por eso, en este tiempo, a los 25 años de este levantamiento, algunos seguimos pensando, y yo les sigo diciendo a todas aquellas personas que escuchen estas palabras, que dirigirse y acercarse al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no es un acto bélico, es un acto político. Y es una acción que tiene una entidad social muy grande, de la cual podemos nosotros y nosotras nutrirnos en un tiempo en el que parece que la vida de las sociedades está en peligro de caer en las manos de quienes solamente tienen dinero, y el dinero suficiente como para comprar las armas que les defiendan ese dinero que tienen. Los hombres, mujeres de este movimiento son pobres porque no tienen riqueza económica, pero son ricos porque tienen un mundo que defender, tienen una solidaridad a la que acudir y tienen una generosidad inmensa para ser capaces de enseñarnos y de hablarnos. Ahora se necesita que nosotros tengamos la humildad suficiente como para pensar que alguien que no sabe leer y escribir es alguien con sabiduría suficiente sobre la vida y a veces mucho más que aquellos que hemos pasado por una universidad. En los 25 años de este levantamiento hay que recordar también al subcomandante Pedro, que cayó en Las Margaritas, en el municipio de Las Margaritas, en combate. Un hombre que había llegado a Chiapas y había desarrollado el trabajo y que en el primer día de combate dejó su vida. Hay otros muchos más que a lo largo del tiempo han entregado su vida a esta causa, pero muchos han entregado su vida de otra manera, no cayendo de un balazo o yendo a una cárcel, sino trabajando día y noche, mes y año, durante estos 25 años, para que en el momento actual existan 5 juntas del buen gobierno, 5 caracoles, cientos de comunidades donde la dignidad es algo que no está escrito en las poesías, sino que está escrito en las normas de comportamiento y en las leyes que rigen la vida social de las comunidades y de los hombres y mujeres zapatistas. Y solamente añadir que el mundo entero necesita ejemplos que nos permitan seguir viviendo y construyendo el sueño de una vida humana, digna y feliz en este mundo. No tenemos tiempo para más, no podíamos terminar así que suena aquí Las Mañanitas, pero unas mañanitas revolucionarias que vamos a dedicar a todos los compas, a todas las compas zapatistas y en especial a nuestro compa Javi Matas. En la realidad chiapaneca, en la realidad, esa realidad que construye mundos donde quepan todos los mundos, nos quedamos hoy. No están solos, no están solas. Sed felices. No se escuchará.